El virus de la poesía llevó a mi vida, cuando apenas a escribir mi nombre aprendía, con rimas simples, ideas básicas, y un hambre por escribir bien y plasmar lo que mi mente recorría. Se encendió como un faro en el camino, mientras el manso rumor con que muere una olla me enseñaba que las palabras emociones pintaban. Regresó tras una pérdida que me regaló un ángel arriba y emociones que no conocía, que inundaron tanto el corazón hasta que sabiamente vertió todo en palabras tejidas. Volvió con ilusiones efímeras, con aleteos de mariposas, ventiscas y el camino de mi ser enamorado. De la única manera en que se acomodan las líneas.